está sumergiéndote en Blood Ink, cuando la tinta de sus venas corre también dentro de ti. Nuevamente, mi querido Radio Escucha, está de vuelta contigo Poet Without a Rhyme. Te advertí que cada semana estaría aquí para ti. Ahora atente a las consecuencias. Bueno, mi querido Radio Escucha, el día de hoy vamos a empezar, como siempre, con nuestras recomendaciones literarias. En esta ocasión traigo el Vuelo del Dragón de Annie McCaffrey. Este es un escritor estadounidense nacido en Massachusetts, la cual ha escrito principalmente novelas y relatos de fantasía y ciencia ficción. En este caso, El Vuelo del Dragón es una historia principalmente fantasiosa, con la cual empezamos la serie Los Jinetes de Dragones de Pern. Una exitosa serie que, a pesar de todo, aún no ha podido ser adaptada ni a televisión ni a cine. Esperemos se logre pronto. Y bueno, este primer libro se desarrolla en el planeta de Pern. Este es un planeta que anteriormente ya había sido colonizado por los humanos. Toda la historia se centra sobre todo en Lesa, quien es la única superviviente de la familia que gobernaba el fuerte de Ruata. Actualmente se encuentra escondida y esperando el momento de ejercer venganza por sus familiares asesinados. Al mismo tiempo que esto pasa, en otro lado de este mismo lugar, los jinetes de dragón, quienes antes eran venerados por mantener el planeta a salvo, han caído en devaluación constante precisamente porque este peligro de los cuales nos protegían han dejado teóricamente de existir. Entonces, necesitan ahora una nueva reina para poder volver a la antigua gloria. De tal suerte que efectivamente fue Lesa, hija de la mayor familia de Ruata, quien accedió al trono de los jinetes de dragón. A partir de este momento, la historia se va desenvolviendo con una velocidad asombrosa entre lo que es la vida de los jinetes de dragón, cómo fue que llegaron a este punto de tan baja estima entre los pobladores de Pern, llegando a las peleas efectivamente por este trono, y también pasando por todo este tipo de cuestiones curiosas que los dragones de Pern hacen. En este caso, bueno, los dragones de Pern no son como los dragones que siempre hemos conocido. En este caso, los dragones de Pern tienen algunas tantas cualidades extras que irás descubriendo conforme vayas avanzando en esta historia. Esta historia se centra sobre todo en la magia, precisamente por ser dragones. Sin embargo, la misma Annie McCaffrey ha querido denotar que ella lo toma más como ciencia ficción, puesto que detrás de toda la magia de los dragones, poco a poco se va desarrollando la ciencia, y al igual con los demás libros, con las demás historias que existen alrededor de este mundo, se va desarrollando lo que es la ciencia ficción como tal. Toda esta serie ha tenido tanto éxito que incluso Christopher Paolini dice al respecto: las apasionantes historias de Annie McCaffrey son de lectura obligatoria para los seguidores de dragones. Me encantan sus libros. Cosa que ya es decir bastante viniendo de Christopher Paolini, quien, si bien saben, es el autor de Eragon, otra de las grandes series de dragones que han tenido éxito en esta época. Como muestra simplemente pues que este Eragon sí logró llevarse a la pantalla grande. Ahora bien, en cuanto a lo que es la narrativa de Annie McCaffrey, puedo decirte, mi querido Radio Escucha, que Annie McCaffrey tiene una pluma ágil y veloz. No te va a aburrir, no te vas a perder, es bastante fluida y te va a llevar paso a paso para que no te pierdas de nada. Incluso en una historia tan enredada como esta, espero que lo leas y te enteres realmente por qué digo lo de enredada. Es una historia que te va a atrapar, te va a envolver, pero no va a dejar que te pierdas. Es una historia muy fácil de seguir, a pesar de lo complicado del argumento. Te lleva de tal forma que no tienes nada de qué preocuparte. Todo lo vas cachando al aire, sin ningún problema. De hecho, gracias a la agilidad y a la prosa de Annie McCaffrey, es una historia que puede ser leída incluso desde chiquillos de 13, 14 años. No hay ningún problema. La historia es de verdad muy entretenida para chicos y grandes. Es algo increíble que no te puedes perder. En este caso, esta edición viene precisamente por Roca Juvenil, nuevamente de los mismos que trajeron hasta nuestras manos a Eragon. Es una edición sencilla, fácil de encontrar y, bueno, realmente son, ¿qué les gusta? 348 páginas de aventura. No es realmente mucho, tampoco es tan poco como para que nos quedemos con ganas de más. Bueno, de hecho sí, te quedas con ganas de más. La buena noticia es que existen las secuelas de este libro y también son fáciles de encontrar, afortunadamente. Así que ya lo sabes, cuanto antes mejor, empieza a leer las aventuras de los jinetes de dragones de Pern, comenzando por El vuelo del dragón de Annie McCaffrey. Ahora bien, continuando con nuestra dinámica, dentro de lo que es el mundo virtual, entiéndase internet, todo el mundo conocemos, o espero que todo el mundo conozcamos, si no de una vez láncense a conocer, esta maravillosa página llamada Wattpad. Wattpad es una página en la que todo el mundo puede compartir lo que sea que escribe, prácticamente al igual que aquí. La ventaja es que ya cada quien lee lo que quiere leer. Aquí a ustedes les va a tocar escuchar lo que yo lea de lo que me manden. Pero igual sigue siendo una forma de darse a conocer, que eso es lo importante. Y en serio, en Wattpad van a encontrar de todo. Desde grandes obras que ya deberían estar publicadas en libro físico y al alcance de todos, como alguna que otra historia, sobre todo algunos fanfics, que, oh por Dios, neta, te puedes encontrar con algunas historias con mala ortografía, mala redacción, nada de lineamiento temporal, un asco completo, pero es parte de las consecuencias, de los costos a los que podrías enfrentarte por encontrar alguna que otra joya. En este caso, Después de clases, la cual fue escrita por alguien a quien conocemos simplemente como Hito, H-I-T-T-O. En esta pequeña historia, bueno, de pequeña, sí es pequeña, es una novela romántica muy bonita y que te relata la fantasía de prácticamente cualquier adolescente en época de preparatoria. En algunos casos incluso sueños de chicas de secundaria, es decir, enamorarse del nuevo profesor, guapo, inteligente, carismático, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, suena como historia muy, no te pases, pinche vieja loca, pero de verdad está muy linda. En este caso nos presenta primero a Andrea, la clásica chica problemática, tiene problemas en su casa, no se lleva bien con los compañeritos de clase. El nuevo profesor, en cuanto lo ve, lo odia y dice, no te pases, tú no eres mi profesor. Llegados a este punto, les cuento, es precisamente porque este profesor de física, por cierto, está supliendo a su tío, el antiguo profesor de física, un hombre de edad avanzada, pero que de alguna forma estaba ayudando a la Andrea con sus problemas, le estaba dando ese apoyo moral que una chica a su edad necesita. Entonces, este profesor se enferma y manda a que lo supla a su sobrino, cosa que pues a Andrea no le cae bien porque pierde todo agarre, todo afianzamiento dentro de su círculo escolar. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, oh sorpresa, resulta que Nico, el sobrino del antiguo profesor, es mucho más que una cara bonita. Y por mucho que ella no quiera, que intente resistirse, termina enamorada, obviamente. El problema empieza cuando resulta que Nico también se enamora de ella, cosa que obviamente no es nada recomendable en una relación maestro-alumna, pero igual pasa, y es de aquí de donde se desarrolla toda la historia que Hito nos cuenta. Esta historia, uno de los problemas que tiene Wattpad es que es muy dado a plagios, a todo este tipo de cuestiones. De hecho, Hito tuvo que recurrir a, ¿cómo se dice? A dentro de su mismo país, pedir los derechos de autor de la obra, bla, bla, bla. Sobre todo porque Wattpad es una forma de llevar las obras al público de forma totalmente gratuita. Es decir, lo que ella no está ganando actualmente por cada quien que lee su historia en Wattpad, más que lo que se puede decir es la publicidad. Así que pues igualmente vendría siendo recomendable que aparte de leerla únicamente por Wattpad, nos demos una vuelta en su blog, que es hitofiction.blogspot.com. Y pues ahí seguir viendo todo lo que Hito puede ofrecernos, porque su estilo literario es no común. Bueno, sí es común, pero es bastante también cómodo de leer. Es una redacción ya, se nota ya más avanzada, no es cualquier principiante. Entonces es algo que sin duda vas a disfrutar. Y la novela también se lee muy rápido. Claro, con las ventajas que te ofrece Wattpad de poderlo leer de corrido y todo ese tipo de cuestiones, ¿correcto? Entonces, pues, ahí otra recomendación. Después de clases, por Wattpad. Igual ahí entras a Wattpad, wattpad.com. Te registras para que puedas tener acceso a todos los libros que existen ahí. De veras, te encuentras con unas cosas muy cool. Otras no tanto, pero bueno, ahí ya es cosa de cada quien con lo que se encuentre. Yo no me voy a ser responsable por alguno que otro desastre. Créanme que los hay. Y bueno, querido amigo, ahora que ya casi se nos está acabando el tiempo. Yo sé, yo les dije que el punto de esta última sección siempre iba a ser dedicarlo a los aportes que me mandaran. Pero, dado que es el segundo programa y nadie me ha mandado ni un solo aporte, estoy muy triste, me abandonan, qué malos, qué feos. Pero bueno, esperemos que conforme avance el tiempo nos lleguen ya más aportes, por favor, si no me van a dejar en blanco todo este tiempo y eso no sería bonito, se quedarían sin escuchar mi sexy voz, ajá. Ok, no, lo siento. Ahora sí, les comentaba, en esta ocasión, como no tengo aportes, pues vamos a aplicar la táctica de emergencia. Entonces voy a agarrar a dos personajes de cualquier otra de cualquier otro libro, de cualquier otra serie, bla, bla, bla, cositas así, y vamos a contraponerlos. También puedo agarrar dos libros o cosas así, algo que tengan de unión, que los haga parecerse aunque sea un poquito, y luego ponerlos a pelear, a ver quién gana. Suena divertido, espero que sea divertido, porque en esta ocasión vamos a agarrar a dos Julietas. Seguro ustedes ya saben quiénes son. Bueno, nada más para irles dando esta introducción a estas dos Julietas de las que tratamos, una frase que leí por ahí en Facebook y me encantó. Lamento informarles, no recuerdo, no tengo ni la más mínima idea de dónde salió esta frase, lo cual es muy triste porque por ahí me vayan a dar broncas con los derechos, bla, bla, bla. El chiste es que la frase dice: todo hombre busca su Julieta, algunos a lo Shakespeare y otros a lo Marqués de Sade. Esta frase me encantó y a mí me puso a pensar, no, pues está cool, la bronca está en que si llegas a ser una Julieta, sepas por lo menos ¿cuál de las dos eres? Que si a mí me preguntas, yo preferiría ser la de Sade, porque por lo menos ella vivió bien, por lo menos vivió hasta vieja, digo, de mínimo, ¿no? Ahora bien, vamos a ver por qué estas diferencias entre Julietas. Tomamos a la Julieta de Shakespeare, una escuincla de 13 años, tierna, cándida, dulce, el amor en persona, pero seguía siendo una escuincla. El que te diga que la historia de Romeo y Julieta es la más romántica del mundo, pues sí, románticamente hablando y en todo el sentido de la palabra, sí, sí es romántica, pero no tiene ni de lejos un final feliz y tampoco escogieron el mejor final, visto desde los personajes, porque Shakespeare pues era un genio, bla, bla, bla, y pues hizo lo que le correspondía a su tiempo, un drama, tragedia. Mal, mal, mal, mal. Quien quiera un romance a lo Romeo y Julieta, mejor que se dé un tiro, de plano. Es que cómo puedes agarrar a dos adolescentes, dos pubertos, que dicen que se aman hasta el infinito y más allá, que darían la vida el uno por el otro, y lo hacen. Es que está muy mal, o sea, tal vez sí me oigo mal diciéndolo y todo, pero es que no te pases. O sea, está chido, amas a tu corazoncito y le prometes amor eterno y bla, bla, bla, bla. Pero eso de literal matarte por amor, como que a estas alturas del partido, en esta época, como que ya no furula. De plano, ya no furula ese asunto. Sonará muy bonito y todo lo que tú quieras, pero visto fríamente y de manera incluso cruel, cometieron la mayor pendejada del mundo. O sea, yo entiendo, Capuleto, los Montesco, estaban peleados a muerte, no los iban a dejar que se casaran en paz, no los iban a dejar vivir en paz, bla, bla, bla, bla. Pero hombre, hay mejores maneras de solucionar el asunto. Si se hubieran puesto lo mínimamente responsables, se hubieran fugado juntos. Digo, tal vez tampoco hubiera sido la mejor de las ideas. Pero por lo menos les hubiera dado chance de enfrentarse al mundo como tal, de avanzar juntos y ver si de veras su relación era para tanto. Porque una relación de 3 días y con... ya perdí la cuenta de los muertos. Mercucio, Tibalt, el Conde París, los protagonistas, son 5. ¿Funcionó? Sí, pero ¿de qué le sirvió? No le sirvió. Entonces, bueno, ya, para no hacer el chiste más largo, tenemos a la Julieta de Shakespeare, una nenita de 13 años, muy linda, muy tonta y muy dejada. Porque está dejando que Romeo llegue y así de huevos le diga, pues es que me gustas, es que no sé qué, bla, bla, bla. Y ella, ay, sí, yo también te amo, te adoro mucho, que no sé qué. Deja que el padrecito le diga, pues vas, te tomas esta fregaderita, no te apures, yo le aviso a tu hombre que no nos vaya a salir nada mal. Ajá, tan mal no salió que, bueno, ustedes saben cómo acaba Romeo y Julieta. Y por el otro lado tenemos a la Julieta de Sade, una niña que también desde bien chiquita ya era bien canija, la desgraciada. Luego le dio el gusto por el sexo, bla, bla, bla. Ahí en la escuelita donde iba con las monjitas, pan de Dios, tan pan de Dios que en vez de corregirla, la empeoraron. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan, pan, pan, pan. Y nomás no sirvió de madres el asunto, no le sirvió de ni madres, porque esta pinche vieja salió peor de lo que entró. Y de ahí se va desenrollando toda su historia con el único propósito de gozar y hacer el mal. Se puede decir que tiene un poco de filosofía hedonista, con la diferencia de que los hedonistas por lo general tratan de no chingar al prójimo. A esta le vale madres. De hecho, por ahí hay una parte en la que por querer ser buena samaritana le va peor y de ahí dice, no, ni madres, yo no vuelvo a ayudar a nadie en esta pinche vida. Y si a mí nada más el ayudar a los demás me trae problemas, pues ¿para qué ayudo? Pues la neta sí, tiene razón. ¿Para qué ayuda a uno si nomás lo van a estar chingando después? Pues ni pedo. Entonces, tanto así como decirles, gana la Julieta de Sade, pues se oye mal, pero a mi parecer, mejor ser Julieta de Sade que Julieta de Shakespeare. Yo prefiero tener una buena vida a que me estén fregando. No sé ustedes, a lo mejor a ustedes les gusta más la Julieta de Shakespeare, porque sigue siendo una nena muy linda, muy buena. Ella sí es un pan de Dios, y la Julieta de Sade es realmente una hija de la chingada. Ni más ni menos. Pinche vieja, como la amo. Así que bueno, mi querido Radio Escucha, esto es todo por el programa de hoy. Te espero otra vez la próxima semana. Poet Without the Rhyme se despide de ti. Bye. Gracias por sumergirte en Blood Inc. Te espero la próxima semana para acompañarme en un nuevo viaje.